Y les comentamos que el día de ayer, 15 de abril, fue el Día Mundial del Arte. Y aquí en nuestra provincia va a haber una actividad propuesta por la carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en comunicación telefónica con la artista plástica y vicedirectora de la carrera de Artes Visuales, la señorita Liliana Fiallo, y también con una docente y una artista plástica que es la señora María Inés Zaragoza. Les decimos buenos días, muchísimas gracias ahí por atendernos aquí. Leandro les da la bienvenida. Buenos días, Leandro. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, saludarlas por justamente el Día Mundial del Arte y cuéntenos un poquito, por favor, sobre esta actividad y esta muestra que se va a llevar a cabo a partir del día de mañana. Bueno, esta muestra tiene que ver con los festejos que vos estás diciendo, el 15 de abril, que fue el Día Internacional del Arte. Es por eso que a la carrera de Artes Visuales, bajo la dirección de Claudia Peralta, se le ocurre planificar una actividad culturizada, que es la muestra de Marine Zaragoza. Bien. La muestra Sí, cuéntenos, por favor. se llama Amarra. No sé si querés decir algo sobre el título, Marine. Sí, amarra, que son nudos, que son maneras de sostener y enganchar personas, situaciones a lo largo de la vida. En mi vida, la docencia en el taller de grabado fue muy importante. Conocí a muchos estudiantes que siguen siendo parte de mi familia. Y bueno, esto es una manera de representar. ¿Qué muestro? Textiles estampados con sistemas gráficos precisamente del taller de grabado, xilografías, que son matrices que se graban a mano, digamos con una gubia, y luego se van estampando en los paños. Entonces, muestro distintas telas, distintos temas. Los temas salieron un poquito en la pandemia, que son relacionados a la naturaleza, a las hojas, a la flora. Y bueno, eso es lo que muestro Muy bien. en este proceso. Sí. Usted tuvo, María Inés, Decime. tuvo a cargo el taller de grabado aquí en la carrera de Artes Visuales. Sí, siempre, en general fui adjunta del taller, pero en algunos momentos fui titular y bueno, me acabo de retirar de esa actividad, entonces la facultad como despedida me ofreció esta posibilidad de mostrar lo que estoy haciendo actualmente y en este lugar que además para mí representa algo especial porque se hizo durante un momento en que yo era secretaria de extensión. Entonces, es una combinación muy interesante y muy afectiva, afectuosa para mí, porque es en este lugar y con mis estudiantes, mis ex estudiantes, algunas de ellas fueron invitadas a exponer conmigo, las invité yo. Hay muchas más, pero elegí justamente las que están relacionadas con el tema de imprimir en telas, que es lo que hago yo actualmente. Qué bueno. La técnica del grabado es muy interesante, muy importante y además hemos tenido aquí en nuestra provincia grandes exponentes, ¿no? Del grabado como fue Víctor Deles o Sergio Sergi también. Claro, esos fueron los creadores del taller, de esta que ahora es facultad, antes era Escuela de Artes. Y justamente el hijo de Víctor, Cris Deles, fue profesor mío y después compañero mío de trabajo durante años. Qué bien, qué bien. Le pregunto a Liliana, ¿hasta cuándo va a estar esta muestra? Esta muestra va a estar abierta hasta el 8 de mayo. Muy La bien. idea es inaugurar este jueves 18 de abril, a las 19 horas, en el espacio Confluencia, que está ubicado en la Facultad de Artes, en los talleres. Acá está la sala que inauguró María Inés bajo su gestión en el 2018. Y bueno, la idea es hacerle un homenaje a esta gran profe que ha dedicado su vida a la institución. Claro. ¿Eso está abierto al público en general? Sí, la idea es que esté abierto al público en general. Bien. También hay las artistas y alumnas que acompañan a María Inés, que bueno, para ella es muy significativo, que las ha seleccionado personalmente. Me gustaría nombrarlas, ¿no es Por cierto? supuesto. Sí, Se sí. trata de Griselda Nesi. Son todas mujeres. Griselda Nesi, Vanina Calice, Paulina Gervasi, Sandra Marcet, Valeria Señorans y Marielina Baquier. Bien, bien, bien. Bueno, ella un poco refleja en esta muestra su labor docente y la impronta que ha dejado en estas artistas, ¿no? ¿No es cierto? A través de sus filiaciones, de sus amarras como docente, ha dejado la huella en estas grandes artistas que hoy nos acompañan. Bien, ¿en qué horario se puede visitar y qué días, no? Horarios También y me gustaría días. preguntar a Laura A las 6 de la mañana. A la tarde. Sí, la inauguración es a las 19, el jueves 18 a las 19. Pero bueno, se puede visitar durante todo el día. También me gustaría nombrar a Laura Fernández, quien Sí. escribió un texto muy hermoso para la profe, donde cuenta su experiencia. Así que bueno, como curadora, Qué cuando bueno. vengan a la muestra lo van a poder leer. Qué bueno. Es importante recalcar, perdón, Sí. quiero decir que es importante recalcar que la Facultad de Artes tiene varios edificios y estos son los talleres, que son los típicos galpones, Ajá. que están del mismo lado que la Facultad de Derecho para ubicarse o del comedor universitario, porque a veces los que vienen a visitarnos se pierden en esta maraña de edificios, por eso Ajá. les digo dónde están. Son los talleres, que nosotros les decimos talleres, para no ser solamente los de los galpones, Exacto. pero son galpones. Muy bien, por la aclaración, ¿eh? Bueno, le agradecemos muchísimo estos minutitos que nos han brindado. Por supuesto, muchos éxitos ahí en la muestra. Digamos, una merecida homenaje, ¿eh?, a usted, María Inés Zaragoza, justamente por haber enseñado a tanta gente, ¿no?, durante tanto tiempo, sobre todo lo que es las carreras de artes visuales. Y también le agradecemos a Liliana Fiallo, también artista plástica y vicedirectora de la carrera de artes visuales. Y como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando necesiten divulgar algo, ¿eh? Muchas Bueno. gracias. Muchísimas gracias. Ya te Bueno. esperamos. Bueno, cómo no. Un abrazo grande y mucho éxito.